de los hombres. Tiene una lista de nombres de los que le hacen filita. Selecciona sus visitas, amigos y conocidos, y se da por entendido que tiene buena salud, porque en su juventud se encontró un buen marido, porque en su juventud se encontró un buen marido. Ven ahí, la maravilla, se sacó la lotería, tiene un santo de María y ella es una bandía. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Está siempre muy alerta, con excusas y artimañas, para cazar como araña a los pobres moscas muertas. La maravilla es despierta y no le falta la chiva, que tengo que ir para arriba y más ratito para abajo. Y se va por los atajos sacando el jugo a la vida. Y se va por los atajos sacando el jugo a la vida. Ven ahí, la maravilla, se sacó la lotería. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Del amor tiene esta maravilla, porque su rostro le brilla y florece de candor. Cuando algún picaflor le dice algo al oído, ella pierde los sentidos y con gran tino y saber, la diabla se va a tejer un gorrito pa'l marío. La diabla se va a tejer un gorrito pa'l marío. Ven ahí, la maravilla, se sacó la lotería. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Señorita, florido rayo de sol, mire las maravillas como buscan el calor. Mire las maravillas como buscan el calor. Ven ahí, la maravilla, se sacó la lotería. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Ven ahí, la maravilla, se sacó la lotería. Tiene un santo de María y ella es una bandía. Tiene un santo de María.